Tino San Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Racing es uno de los equipos nuevos en esta liga. ¿Ya habéis jugado algún partido o cómo habéis hecho para juntaros? Bueno, esto fue una iniciativa que ya hace, creo que 3 años ya llevan jugando los equipos que en principio ganaron liga, como fue el Madrid, el Barcelona, el Bilbao. Entonces esto lo han extendido a equipos de primera división que hayan jugado pues unos determinados años, me parece que creo que unos 20 años en primera división, y bueno, pues este es el primer año que se juega. ¿Coincides con algún ex compañero o con alguien que tenías ganas de ver? Sí, claro, aquí estamos pues varias generaciones, entre ellas, bueno, pues la generación de jugadores que en el cual yo participé con ellos. Pues hay 3 o 4 jugadores, vamos, está Sañudo, Juan Carlos, creo que está también el Roncal, y ya, bueno, me ha olvidado alguno porque somos 20, o sea que... Estáis en el grupo 3 con el Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Osasuna y Las Palmas. ¿Qué rival ves más complicado? Hombre, creo que es el Bilbao, puesto que todavía tiene jugadores que hace poquito han acabado de jugar, como es Echevarría o Julen Guerrero. Entonces, bueno, pues son jugadores, son equipos que siempre ya de innatamente, pues bueno, son complicados, ¿no? Pero bueno, más si son jugadores que hace poco lo han ingerido en primera división. Dime. No, que los demás pues no los conozco, pero bueno, yo creo que son equipos, todos yo creo que van a ser fuertes. Sois un equipo de veteranos, pero esto no deja de ser una competición. ¿Cómo hacéis para compaginar entrenamiento y trabajo? Bueno, no nos reunimos, hacemos entrenamientos 2 veces por semana, los martes y los jueves, y luego pues individualmente cada uno juega en un equipo de fútbol, o bien en empresas o bien en competición playera en torneos en la playa, y bueno, y así pues hacen más o menos pues 3 veces a la semana que bueno, pues tampoco, con un poco de sacrificio, porque la verdad es que cuesta entrenar, pero bueno, pues se lleva bien. ¿Y quiénes se conservan mejor en general? Se conserva mejor. En general, ya no en el Racing, digo ya no, en toda la liga. Pues mira, te voy a decir, con nosotros está entrenando Mavisca, que es de Santander, sí. Pero él juega con el Madrid. Sí. Y realmente, bueno, pues tienen buen tono todos, porque bueno, aunque son gente ya cerca de 40 años, pero no han dejado de jugar. Y conservarse bien, pues no te puedes fiar, ¿eh? Porque igual hasta el más, digamos, rellenito en este caso, pues tiene ritmo, porque no han dejado de jugar, ¿sabes? Yo me conservo bien porque no estoy gordo, pero como hace mucho que no juego, pues estoy peor que ellos. O sea, que quiero decir que no, eso tampoco se puede determinar por el estado físico, vamos, así, de vista, ¿no? Sino simplemente eso en el campo hay que demostrarlo. Y tú, como capitán, ¿habéis hecho alguna promesa si conseguís el título de liga o si llegáis, os habéis puesto alguna meta? No, de momento, bueno, pues de momento es como una experiencia. Bien, claro. Una experiencia, luego es hace un poquito de camaradería, porque somos gente que nos conocemos, aunque no, ya, como he dicho antes, son diferentes etapas. Bueno, pues está Ceballos como porteros, que también, bueno, pues es otra etapa, pero bueno, pues es un, digamos, una reunión de diferente gente en diferentes etapas, que lo único que pretendemos es pasarlo bien y bueno, y de paso, bueno, pues revivir un poquito lo que hace tiempo ya habíamos dejado. Y para acabar, Tino, ¿cómo ves a tu Racing? Bueno, pues mi Racing pues está un poco despistado de momento, ha empezado un poco mal, ahora con la última victoria parece que ha encarrilado un poquito el rumbo, pero bueno, de todas formas la liga, bueno, pues está muy digamos, en la parte de abajo pues está muy igualada, ¿no? Hay equipos como puede ser el Gijón, el Málaga, pues bueno, que ya están ahí muy abajo, les va a costar. Y bueno, y el Racing pues está un poquito mejor, pero bueno, que no se pueden descuidar, porque en una victoria o en una derrota, bueno, pues están tres puntos arriba o abajo que puedes bajar en cualquier momento. Bueno, Tino, pues muchas gracias por atendernos, que tengáis mucha suerte y que lleguéis muy lejos. Pues muchísimas gracias.